Lo que se va mezclando durante todo el día termina de cocinarse a la tarde. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco. Esta Navidad brinda. Brinda esperanza. Brinda tu ayuda. Brinda una mano. Brinda tu tiempo. Brinda amor. Porque la Navidad nos renueva y en Caritas te invitamos a renovar tus ganas de ayudar. Esta Navidad, brinda. Caritas.org.ar. En Galeno innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, órdenes de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. En Rex siempre te atendemos mejor. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Se vienen las vacaciones y no nos tenemos que olvidar nada. Amor, ¿cerramos el gas? Obvio. ¿Aire acondicionado? ¿Alarma? Sí, todo ok. Pará, lo más importante, ¿revisaste los neumáticos? ¿Chequeaste el auto? Obviamente, la seguridad ante todo. Vení a un punto de venta Michelin, revisa tu auto y disfruta seguro tus vacaciones. Promoción válida en la República Argentina a través de los revendedores adheridos desde el 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 por la compra de neumáticos nuevos de auto o camioneta marca Michelin, financiable en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa emitidas en la República Argentina, no acumulable con otras promociones. Consulte bases y condiciones en www.michelin.com.ar. Cuida tu cabello con la nueva línea de productos de Leo Paparella. 50 años de experiencia en una línea cosmética libre de parabenos, no testeada en animales y de nivel internacional. Adquirila en farmacias y perfumerías de todo el país y en leopaparellastore.com.ar. Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Revesta Pinturas, protección que perdura. Encontralas en www.revesta.com.ar. Volvé a escuchar los mejores momentos de Le Doy Mi Palabra en radiomitre.com.ar. De lunes a viernes, nos va a encontrar acá. Le Doy Mi Palabra. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega. ¿Buscas ordenar tu casa? En Colombraro, desarrollamos los productos más prácticos y duraderos que puedas imaginar. Cajas, canastos, recipientes. Vení a Colombraro y disfruta el placer de vivir en una casa feliz. Inglés en el Liceo Británico. Cursos de verano. 100% online para adultos. Estudia estés donde estés. www.liceobritánico.com. Por primera vez juntos en teatro, llegan Adrián Suar, Diego Peretti en Inmaduros. La amistad más divertida en una comedia inteligente. Dirección Mauricio Dayú. Estreno 13 de enero. Adrián Suar, Diego Peretti. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas en venta en el teatro o en www.plateanet.com. En Le Doy Mi Palabra, te leemos y te escuchamos. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 113-003-0790. Desde tu celular, tu tablet o tu computadora, podés entrar a radiomitre.com.ar y escuchar Le Doy Mi Palabra para no perderte nada de lo que está pasando. ¡Qué buena noticia! Luján ya tiene su festival. 19 y 20 de febrero. Jorge Rojas, Axel, Pimpinela, Ulises Bueno, La Conga, Dale Que Va. Ingresá en Luján Revival Fest y comprá tu entrada. Luján Revival Fest, Estadio Municipal de Luján. Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura. Están los que hacen maratones de series y los que hacemos maratones en serio. On Sports. No hacemos deporte, el deporte nos hace. Todas las marcas están en onsports.com.ar. On Sports. Siempre volvemos a los lugares que nos hacen bien, que nos abastecen de grandes momentos y nos estoquean de risas compartidas. Terminemos el año empezando con el pie derecho y llenándonos de lo que realmente importa. Mayorista Jaguar te desea felices fiestas. Presenta Mitre Informa Primero. Estudia maestría en Administración de Empresas en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor. Felicitaciones, su fungicida se ha actualizado. En el campo nos actualizamos todo el tiempo porque siempre buscamos mejorar. Por eso BASF creó Priaxor, el fungicida optimizado a base de carboxamida para darle a tu soja el cuidado que necesita. En tu próxima campaña, elegí Priaxor de BASF, porque si el campo se actualiza, tu fungicida también debería hacerlo. BASF, we create chemistry. Peligros de uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Laboratorio Veterinario Proagro. El mejor precio en antiparasitarios, antibióticos y vitaminas. Contactanos. Proagro, Laboratorio Veterinario. Acompañándonos para avanzar. La tierra es el campo que crece con esfuerzo y compromiso. Es el cuidado de la semilla que dará el grano que luego será alimento para millones. Por eso BASF acompaña a los productores con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad para potenciar juntos un trabajo valioso. Estamos conectados por la tierra. Estamos conectados con vos. BASF. We create chemistry. Massey Ferguson tiene un nuevo plan de ahorro de 20 cuotas trimestrales sin interés para tractores adjudicados por sorteo o licitación. Consulta la red de concesionarios o visita masseyferguson.com.ar. Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo y comercial, solo para pagos con débito en cuenta. En el área rural de Impacto Inmobiliaria, nos especializamos en la comercialización de campos, chacras y granjas. 4815-8861. Impactoinmobiliaria.com.ar. ¿Qué podemos encontrar en la cartera de una mujer? Uf, en la mía seguro sobrecitos de Hileret Sucra. En serio, es que cuando te acostumbras a todo el sabor del azúcar con 0% calorías, es difícil conformarse con menos. Por eso siempre llevo Hileret Sucra a todos lados. Hileret Sucra, el mismo sabor del azúcar, pero 0% calorías. En Le Doy Mi Palabra, te leemos y te escuchamos. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 113-003-0790. El sabor de la vida y del hogar, presente con un blend definido y tradicional. Café 5 Hispanos, el auténtico sabor argentino. Los atardeceres nunca fueron tan agitados. Le Doy Mi Palabra, por Mitre. Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años, porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Prepare su vehículo para las vacaciones. Además de llevar balizas y matafuegos, revise frenos, cubiertas, tren delantero y agregue TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas. No arriesgue sus vacaciones. TIR de Bardal. Es vacaciones para su auto, vacaciones para usted. Proteja sus bienes con la misma calidad que protegemos las industrias desde hace más de 60 años. Revista Pinturas. Protección que perdura. Green Armor. Vigilancia, seguridad electrónica y transporte de valores. www.greenarmor.com.ar 5252-5396. Marcela, ¿qué tiene que hacer una persona que necesita vender su propiedad? Tiene que llamar a Lepore en el corazón de San Cristóbal, San Juan y Jujuy, 4941-4100. Anote 4941-4100 y recuerde, no venda su propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Siempre volvemos a los lugares que nos hacen bien, que nos abastecen de grandes momentos y nos estoquean de risas compartidas. Terminemos el año empezando con el pie derecho y llenándonos de lo que realmente importa. Mayorista Jaguar te desea felices fiestas. Menos yo, menos yo. Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro, cerca, siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar, cartera de consumo. Volvé a escuchar la columna de Alfredo Leuco en radiomitre.com.ar. Nuevos créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora podés tener hasta 150 mil pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo. Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies, conseguilas en el súper de tu barrio. Green Armor, vigilancia, seguridad electrónica y transporte de valores. www.greenarmor.com.ar 5252-5396. El amor es una locura y no tiene cura. Santander American Express presenta a Joaquín Furriel, Juan Leirado y Florencia Raggi en Ella en mi cabeza, una comedia genial de Oscar Martínez, dirigida por Javier Dolte. Ella en mi cabeza. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan Sura. Disfruta un 15% de ahorro con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 del 12 de 2022. Más información en santander.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Con Banco Macro, recibí los pagos de tus clientes con cualquier billetera virtual que usen y el dinero se acredita en el momento en tu cuenta corriente. Hacelo con QR Macro. Descárgalo desde banca internet o app Macro. Mostralo en tu comercio y empezá a cobrar. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo comercial, solo para pagos con débito en cuenta. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura. Diversión y vacaciones en el Hotel y Spa Howard Johnson Dolores. Con Loto Plus, levantala en pala, pero que sea la pala más grande de Argentina, ¿eh? Porque Loto Plus sortea más de 700 millones en premios. ¡A cruzar los dedos! Loto Plus, Loto Plus. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. En Le Doy Mi Palabra, te leemos y te escuchamos. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 113-003-0790. Ahora estés donde estés, podés escuchar Mitre. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Siempre volvemos a los lugares que nos hacen bien, que nos abastecen de grandes momentos y nos estoquean de risas compartidas. Terminemos el año empezando con el pie derecho y llenándonos de lo que realmente importa. Mayorista Jaguar te desea felices fiestas. ¿Qué? ¿Ya llegaron las fiestas? Sí, llegaron para quedarse. Hasta 30% de descuento en departamentos de 1 y 2 ambientes a estrenar en Villa del Parque. Nocito Constructora. ¿Nos conoces? Pregúntale al que compró. En Victoria Seguros aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros. Pase lo que pase. Una compañía del Grupo Vago. Revesta Pinturas, desde hace más de 60 años, presente en las obras más importantes de nuestro país. Revesta Pinturas, protección que perdura. ¿Sabías que en Argentina se produce electricidad a partir de los residuos? Vení a Tecnópolis, décima edición, cultivar lo humano. Visita el stand de SEAMSE en el Polo de Desarrollo Sostenible y entérate cómo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar. El amor es una locura y no tiene cura. Santander American Express presenta a Joaquín Furriel, Juan Leirado y Florencia Raggi en Ella en mi cabeza, una comedia genial de Oscar Martínez, dirigida por Javier Dolte. Ella en mi cabeza. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan Sura. Disfruta un 15% de ahorro con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 del 12 de 2022. Más información en santander.com.ar. En Le Doy Mi Palabra, te leemos y te escuchamos. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 113-003-0790. Estás escuchando Mitre. AM790 y en radiomitre.com.ar. Después de todo un día en que la información va y viene, tenés una hora para relajarte, escuchar la radio y disfrutar de la mejor compañía. Estás volviendo a casa. Hasta las 20 por Mitre. Volviendo a casa. Hasta las 20 por Mitre. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Supermayorista. En estas fiestas, todo lo que necesitas para celebrar lo encontrás en Vital. Esta semana, sis de etiqueta blanca por 720 centímetros cúbicos, 129 pesos final. Además, aire acondicionado frío-calor, 3200, 3500 watts. Aprovechá, 10% de descuento en un pago. Llévalo a 41.999 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.599 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta viernes 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Dibu jabón líquido, Dibu cuida tu ropa. Jabón líquido Dibu, economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Dibu cuida tu hogar. Conseguilo también en Vela Perfumerías. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 113-003-0790. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 113-003-0790. Somos Mitre. Estamos conectados. Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. Adquirilo también ingresando en altopoder.com.ar. Una joya hoy es una oportunidad. Invertí vendiendo tus objetos de valor en Cipriano. Confía en verdaderos expertos. Alhajas, oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte. Los únicos en tasar, sin necesidad de dañar tus joyas. Ingresa en ciprianocompra.com.ar o contactalos por WhatsApp al 11 2459 4555. Podés tasar en el momento y sin cargo. Seguilos en @ciprianojoyas. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Química Oeste, la mayor variedad de productos químicos. Más de 60 años apostando al país con la fuerza y empuje que nos caracteriza. Químicaoeste.com.ar. Parque Industrial Cañuelas. Promoción lanzamiento segunda etapa en el mejor parque industrial y al mejor precio. Comercializa Impacto Inmobiliaria. 4815-8861. Parquecañuelas.com.ar. Volviendo a casa. Por Mitre. Presenta este programa Naranja X. Como siempre, Manfrey te acompaña en tu vuelta a casa. ¿Sabes cuál es el ingrediente que no puede faltar en tu comida de esta noche o en la de mañana? El nuevo Untable por Salud de Manfrey. Va con todo. Tartas, ensaladas, pastas, carnes, postres. Nuevo Untable por Salud de Manfrey. Un verdadero aliado en tu cocina. Probalo. Manfrey. Eso que te gusta. Estás volviendo a casa. Por Mitre. Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. Adquirilo también ingresando en altopoder.com.ar. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. Es refrigerante, anticongelante y anticorrosivo todo el año. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Fiestas, todo lo que necesitas para celebrar lo encontrás en Vital. Esta semana, sidra etiqueta blanca por 720 centímetros cúbicos, 129 pesos final. Además, aire acondicionado frío-calor, 3200, 3500 watts. Aprovechá, 10% de descuento en un pago. Llévalo a 41.999 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.599 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el viernes 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro, más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información, consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil, SEA, CUIT 30-71-70-29-85-9, la barra 247 CABA. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Pertenece al Servicio de Salud 0800-227-2583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55563. Nuestra web o contacto @osde.com.ar. Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Oh, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero. Ingot, servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, resguardo de valores y las salas de negocios más importantes de la región. Conozca la verdadera seguridad en Microcentro, Nordelta y Punta del Este. Ingot, vanguardia en resguardo de valores. www.ingot.com.ar o en Instagram, @ingot.resguardo. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwell, colchones y somieres. Inglés en el Liceo Británico. Cursos de verano. 100% online para adultos. Estudia estés donde estés. www.liceobritánico.com. Entrá en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar.